Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 2 de octubre a la 1 de la tarde, hora de Japón. Israel considerará terroristas a quienes permanezcan en la ciudad de Gaza. Los legisladores estadounidenses no logran evitar el cierre parcial del gobierno. El gigante minorista japonés Aeon busca aumentar la eficiencia a raíz del alza del costo laboral. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Israel intensificó el miércoles su ofensiva para apoderarse de la ciudad de Gaza y ordenó a todos los residentes que abandonen la urbe, mientras el grupo islámico Hamas seguía estudiando el plan de alto el fuego del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron el inicio de una actividad terrestre precisa para reforzar el control de un corredor de importancia estratégica. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio a conocer en una red social que su país está reforzando el asedio en torno a la ciudad de Gaza para derrotar a Hamas. Advirtió a sus residentes que esta es la última oportunidad para trasladarse al sur y que quienes permanezcan serán considerados terroristas o partidarios del terrorismo. Katz también subrayó que las fuerzas israelíes no detendrán sus operaciones hasta que Hamas libere a todos los rehenes y se desarme. Hamas, por su parte, condenó el anuncio de Katz. El grupo emitió un comunicado en el que afirma que esto conducirá a una escalada de los crímenes de guerra contra la población de la ciudad. La emisora de radio del ejército israelí afirmó el sábado que unas 780.000 personas habían abandonado la ciudad, pero que alrededor de 250.000 permanecían allí. El gobierno de Estados Unidos cerró parcialmente debido a que los legisladores no lograron aprobar nuevos proyectos de ley de gasto. Republicanos y demócratas se culpan mutuamente de la situación. Las propuestas de ambas partes no consiguieron alcanzar los 60 votos necesarios. Los republicanos presentaron su iniciativa de ley con el fin de evitar hasta el 21 de noviembre la desfinanciación del gobierno, mientras que los demócratas querían que se incluyera una extensión de las prestaciones del seguro de salud. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el miércoles ante la prensa en Washington: "Todo esto era totalmente evitable. Los demócratas pudieron haber colaborado de manera bipartidista con nosotros para evitar este cierre innecesario y muy dañino". El presidente del bloque demócrata en la Cámara, Pete Aguilar, acusó a los republicanos de provocar el cierre en un momento en que los estadounidenses se enfrentan a una doble crisis de asequibilidad y atención médica. Agregó: "Debido al rechazo republicano para sentarse a negociar con los demócratas, el pueblo estadounidense puede sufrir aún más". No había ocurrido un cierre desde diciembre de 2018, durante el primer mandato del presidente Donald Trump. No afectará a los servicios esenciales como la defensa nacional, la seguridad y la salud, pero podría impactar los viajes aéreos. También podría causar el retraso del importante informe sobre empleo, cuya publicación está prevista para el viernes. Trump ha redoblado su amenaza de despidos masivos de empleados federales si el cierre continúa. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. El gigante minorista japonés Aeon está utilizando la tecnología para mejorar la eficiencia ante el aumento del costo de la mano de obra. El miércoles entró en vigor el aumento del salario mínimo en Japón para el año fiscal 2025, que viene a sumarse a la cantidad que la compañía paga a sus 400.000 trabajadores a tiempo parcial en todo el país. En junio, la filial de supermercados de Aeon empezó a utilizar un dispositivo portátil para agilizar el reabastecimiento de las estanterías. El aparato lee códigos de barras e indica al personal dónde se encuentra cada producto en la tienda. La empresa afirma que esto ayuda a los trabajadores que no estén familiarizados con la distribución en el local. Aeon planea introducir el dispositivo en todas sus tiendas en Japón el próximo año fiscal. Afirma que la mejora en la eficiencia le permitirá aumentar aún más los salarios. Yamamura Takuya, en representación de la filial, manifestó: «Queremos establecer un entorno donde una tienda pueda obtener el máximo rendimiento con recursos limitados». Los gobiernos prefecturales de Japón revisan el salario mínimo cada año. Con el último aumento, la paga mínima por hora en todas las prefecturas superó por primera vez los 1.000 yenes, o unos $7. El alcalde de la ciudad de Osaka, oeste de Japón, anunció que se suspenderá la aceptación de solicitudes para utilizar el sistema de gestión de alojamientos privados en las llamadas zonas estratégicas especiales nacionales. Esto se produce en momentos en que aumenta el descontento entre los residentes locales en relación con tales establecimientos. El sistema de alojamientos privados exclusivo para las zonas especiales se puso en marcha en la ciudad en 2016. A diferencia del alojamiento privado convencional, no se pone límite al número de días de actividad por año. El número de alojamientos bajo el sistema ha aumentado considerablemente en la ciudad debido a la creciente afluencia de turistas extranjeros. A finales de agosto se habían certificado 6.853 establecimientos, lo que representa aproximadamente el 90% del total de Japón. Muchos residentes locales se quejan del ruido, la eliminación inadecuada de residuos y otros problemas. Algunos dicen que no pueden contactar con los responsables del sitio. El ayuntamiento celebró una reunión sobre el asunto el martes. Al anunciar el plan de suspender las solicitudes, el alcalde Yokoyama Hideyuki recalcó la necesidad de centrarse en resolver los problemas y revisar el sistema. El ayuntamiento de Osaka decidirá cuándo se pondrá en efecto la suspensión antes de una reunión del gobierno central sobre las zonas especiales a celebrarse en noviembre. Las autoridades de la ciudad afirman que redoblarán el control de los administradores actuales de alojamientos privados a través de un sondeo para confirmar cómo gestionan sus servicios. Tras la reunión, el alcalde dijo que la ciudad deberá fortalecer su supervisión e instrucción de los alojamientos privados o hacer las modificaciones necesarias al sistema. La Dirección de Bomberos de Japón dio a conocer el martes que, según datos preliminares, 100.143 personas con síntomas de golpe de calor fueron trasladadas a hospitales en todo el país entre mayo y el 28 de septiembre. Es la primera vez que la cifra supera los 100.000 casos desde 2015, cuando se expandió el periodo del sondeo para que incluyera mayo. El número de este año también fue mayor que el récord anterior, 97.578, registrado el año pasado. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.